Sandwich. Variable canapé. Como una especie de atmósfera distinta que me gusta. ¿Qué es esto, Juli? Bueno, eso que escuchamos es como empieza el segundo disco de Morfín, que se llama Cure for Pain, o sea, algo así como una cura para el dolor. Que bueno, es como que cambia la densidad del aire, ¿no? Uh-huh. Hay cierto peso. Después van a ver que es como bastante tranquilo y en general el disco es bastante potente, bastante poco tranquilo, pero empieza como con esa idea. Tengo, antes de llegar a mi casa, el ascensor es muy muy lento. La gente que va a casa dice que es como una especie de umbral, ¿viste? De proceso donde se van transformando hasta que llegan ahí arriba. ¿Es lento todo, es muy lento, todo el viaje? Es, tiene como 100 años, es grandote y muy lento. Entonces algunos se ponen nerviosos, no les gusta, a otros les encanta. Pero llegás distinto al último piso. Es parecido. ¿Y qué nos podés contar de Morfín? Bueno, la verdad que es un grupo cargadísimo de historias. Voy a ir contando algunas, van a quedar varias por fuera. Estuvo desde el 89 al 99, o sea, fueron 10 años de actividad, bien 90s. Decidí saltar un poco, veníamos hace varios programas con los 70, con los nacidos en los 40 y pico. Bueno, dije, bueno, saltemos a los 90. Seguimos en la contemporaneidad, igual. Claro, sí, totalmente. Pero estamos acá más cercano. 99 no fue hace tanto tiempo, son 15 años. Ya existía la tribu hace 10 años, uh-huh. Para tener referencia. Y bueno, es un grupo extraño en el sentido de la formación. En un trío, a Mark Sandman en bajo, a Dana Coley en saxo barítono, el grave. Y bueno, tuvo dos bateristas, pero Billy Conway en batería, ¿no? Bajo, batería, saxo, barítono y voz, ¿no? Pero el que toca el bajo canta. Es un trío de rock con un formato bastante extraño y además bastante extravagantes todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Mark Sandman, el que canta y toca el bajo y un poco el personaje místico del grupo, inventaba instrumentos. El bajo con el que toca, yo estoy muy obsesionado con eso, estoy intentando armarme uno. Tocaba muchos bajos diferentes que él se armaba, pero básicamente tocaba con un bajo de dos cuerdas afinadas en la a las dos y con slide. Eso sonaba con una potencia como si fueran dos bajos al mismo tiempo con slide. He inventado otro instrumento que se llamaba tritar, que era una guitarra con tres cuerdas. Tocaba un bajo de una sola cuerda, otro bajo afinado en quintas. Bueno, así bastante, además, multiinstrumentista, ¿no? Porque agarraba piano, órgano. Después Dana, que tocaba el saxo bajo, que es un saxo raro, el saxo barítono, tocaba con dos saxos al mismo tiempo, como a la escuela de Roland Kirk, que es un saxofonista más del mundo del jazz y experimental, tocaba dos saxos a la vez y bueno, Dana tomó eso. Entonces, bueno, bastante, imaginen verlo, era bastante, bastante fuerte. Y bueno, es muy, muy, muy, muy rockera la vida de Mark Sandman y de Morfín. Está como cubierta de historias y de mitos y de cosas un tanto oscuras. Quizá Mark Sandman tuvo quizá la muerte más rockera de la historia del rock. Que estaba manejando una moto arriba de un avión, se tomó un saque y explotó con, no sé. Es más rockero que eso. Estaba en un festival frente a 3.000 personas, tampoco era tan masivo, tocando en Palestina. Y se murió. Wow. Tocando, cantando, pum, al piso. Es una forma rockera de morir, ¿no? En un festival, si las hay. Lamentablemente murió porque un fenómeno total y podría haber seguido una cabeza gigante, tenía la de Sandman. Y era un poeta, un tipo maravilloso. Siempre que les gusta el tema de los documentales, hay un documental, uh-huh, sobre la vida de él que se llama como este disco, Cure for Pain, está en YouTube con subtítulos, me fijé antes de venir hoy. Se puede ver un poco la vida de este tipo, que es muy personaje hablando, ¿no? Como con una poesía muy particular de su apellido, que era como Hombre de Arena, sí, y de Morfín, que bueno, obviamente tenemos lo de la morfina, pero él decía que venía por Morfeo. Ajá. ¿No? Que era el antiguo dios. Morfeo, que lo hizo famoso esta película Matrix, pero claro, en realidad viene de otro lado. La mitología, claro, totalmente. Si quieren, escuchamos uno de los temas, es uno de los temas que más me gusta de ellos. Lo vengo escuchando mucho, uno tiene como obsesión, y además hoy pensaba que si tuviera que, ayer pensaba cuando tenía que traer, si yo tuviera que definir estos últimos meses de mi vida con un tema, elegiría este. Wow. ¿No? Como... Vamos a meternos entonces en la cabeza de Juli Garay, por lo menos en la cabeza de estos últimos meses. Esto se llama Buena, por una chica que conoció que se llamaba Buena. Acá está el bajo ese raro, ¿no? Sí. Ahí va. The room. I hear a voice cry out. You want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena. Buena, buena, cantaba ahí el amigo Mark Sandman. ¿Esto de qué disco es? Este como un hit, se podría decir, de la banda. Claro, es uno de los singles que largaron, que es un hit, que es este segundo disco, llamado Cure for Pain, del 93, es esto, 1993. Uh-huh. Él decía que hacían, o le preguntaban qué género hacía, decía que era o low rock, o eran todos bajos, graves, afinaban la bata toda grave, el barítono, el bajo, o si no, decía que si no les gustaba se podía llamar fuck rock. y en un momento le preguntan, ¿no? Está por subir un escenario grande, ¿no? Dicen, los reporteros, ¿no? Que lo veían con una cara bastante rara. Le dicen, ¿por qué esto del bajo, con dos cuerdas, un bajo tan raro? Él decía, la verdad que no es necesario más de una cuerda. Ya lo que hago yo es una exageración. Pero bueno, es muy... no sé, me produce algo lindo escucharlo, decir todo eso. Me lo imagino él armando estos instrumentos, charlando mucho con su saxofonista. Sí, eran muy amigos de la infancia. De hecho, el primer batero de Morfín y Max Salman tocaban en un grupo antes, que se llamaba en inglés Trátalas Bien, no sé cómo, no recuerdo bien, porque me acuerdo de eso porque él cuenta que Salman le puso ese nombre para que a las chicas les guste. Era muy mujeriego, ¿no? Se lo ve siempre como rodeado de chicas. Muy, muy mujeriego a ese estilo de no hablar mucho, ¿no? De estar ahí medio oscuro, pero siempre rodeado. Y todos los temas está ahí medio obsesionado. ¿Con alguna chica? Con las mujeres. Y bueno, en este grupo tocaba el primer batero de Morfín, que el pobre tuvo artrosis o algo así. Entonces siguió cercano a Morfín. Grababa percusión o estaba en las grabaciones o cada tanto tocaba, pero tuvo problemas en las articulaciones. Tocaba Sandman y siempre lo invitaban a tocar a este Coley, que tocaba el saxo. Y eran muy amigos y parece que el tipo se enganchaba mucho construyendo los instrumentos y se los daba a los amigos y construían juntos. Y bueno, un bajo así medio rotoso de madera con las dos cuerdas, se ve así bastante, bastante destartalado, pero sonaba impresionante. País de residencia, ciudad donde ellos más estuvieron tocando, ¿dónde, aparte me imagino que donde plantaron la semillita, tal vez ahora debe haber varios Morfines o... ¿Sabes qué? Me parece que no. Yo pensaba eso, digo, qué loco, ¿no? Que nadie haya como... Me daban ganas de hacer algo. Digo, qué raro que nadie haya... Yo ahora que me deliré con esto, estoy hace meses intentando armarme un bajo de dos cuerdas para probar. Compuse un tema para Chancho Cuerda un poco. No tiene nada que ver con Morfín, pero para mí tiene que ver que me lo impulsó a hacerlo esto. Y lo quiero ver si lo puedo grabar con un bajo. Hoy un amigo me tiró una data hoy, vamos a ver, que parece que hay por cerca de Independencia, Entre Ríos, no voy a decir dónde, para que no me... No te soplen el pedazo de bajo. Parece que hay un bajo medio roto, muy, muy barato, y que el tipo que lo vende no sabe que eso es un instrumento. Así que hoy voy a ver si me lo puedo pasar, pero bueno, la idea está y por alguna cuestión extraña, no he escuchado, por ejemplo, otro grupo con esta formación, no he escuchado a un tipo tocando un bajo de dos cuerdas, no he escuchado... Si escuchás muchos, por ejemplo, Les Claypool de Primus, un grupo, no sé si... Sí, Primus, no Primus Scream. No, Primus, un tremendo grupazo. Él es muchísimo más como elaborado, ¿no? Bajo de seis y todo, muy virtuoso, Fred, ¿no? Pero se le siente la influencia, se le siente claro, ¿no? El sonido, la locura. Y después influenció mucho, ¿no? Grupos por ahí de blues, de jazz, de rock, de distintas partes, pero no tan directamente. Por ejemplo, los de Queens of Stone Age, son muy fanáticos de Morfín. Se siente la influencia, pero no es tan directa, ¿no? O sea, es como algo... Digo, no tienen esa sonoridad tan cruda y tan... Sí, pero Queen of Stone Age, ahora que lo decís, en algunas canciones este bajo medio al frente, ¿no? Eso está, sí, el bajo afinado grave, que queda por momentos sin la guitarra. Sí. Sí, esas cosas están también, bueno, mucho la movida, ¿no? El grunge, de que está este loco que toca en Queen of Stone Age, que tocaba Dave Grohl, que tocaba Nirvana, todo eso. También hay algunas cosas emparentadas, ¿no? Con eso medio desfachatado, así, medio sucio. Pero no, más que esos nombres que tiene un poco así el azar, no encuentro alguien que haya seguido directamente por ahí. Mezclaban muchas, muchas músicas, ¿no? En este disco, el tema que estamos escuchando es el de fondo, ¿no? La cortina, por ejemplo, es cuando se murió Miles Davis, hacen todo un tema que se llama Funeral de Miles Davis. Entonces, de golpe, estás escuchando un disco de re rockero y tienes un homenaje a Miles en el medio, más tranqui, y después vuelve. Muy, muy... mucha libertad en la cabeza con la que se movían. Y una carrera bastante prolífica, porque si en 10 años han sacado, veo acá en tus anotaciones, 5 discos, es bastante. Sí, la verdad que sí. Además eran bastante de... No cuidaban mucho. En entrevistas le dicen, imagino que ustedes quieren ganar más plata para poder grabar mejores discos y más discos y poder comprar instrumentos. No, queremos ganar más plata para ganar más plata. No les importaba mucho, ¿no? Grababan, decían que no, están buenísimos, ¿no? Como está grabado todo, pero está todo bastante crudo, grababan con un amigo de ellos. Y no eran de esa lógica de producir, ¿no? Era la lógica de tocar mucho, de improvisar, de otro lado. Y cada tanto los otros dos siguen. Hace unos años, 2011, 2012, vinieron a la Argentina. Hicieron como... ¿Siguen juntos o como claro, solistas? Claro, siguen como solistas y además siguen juntos. Cada tanto arman un grupo que se llama algo así como Morfín, haciendo un chiste como... No me acuerdo ahora cómo se llama, pero algo así como con los muertos, ¿no? Como una especie de homenaje. Morfín is not dead. Algo así como que no son Morfín, pero tienen ganas de juntarse a volver a tocar eso. Entonces, como homenaje a él, se juntan con varios músicos y hacen alguna... Tiene algún juego de palabras medio humorístico con el tema de funeral o algo así, ¿no? Como, como homenajeando a su amigo. Bien. ¿Tenés una canción más para compartir? Sí, cierro con un tema que me pareció justito para traer hoy porque se llama Tuesday... Que es jueves, y hoy es jueves. Bien. Thursday in the afternoon, for a couple of beers, then a game of pool. We used to go to a motel across the street. Then the name of the motel was a wagon wheel. Come on, she said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town, you know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. One of the neighbors that saw my car. Then they told her, they think they know who you are. Well, her husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave while I still can. Should've kept it every Thursday in the afternoon, for a couple of beers, in a game of pool. We should've kept it every Thursday in the afternoon, for a couple of beers, in a game of pool. She was pretty good too. Tuesday. Así es. ¿Hay algún disco que sea tu preferido? Este me gusta mucho. Hoy traje todo un disco, ¿no? Estoy empezando a seleccionar. Antes traía de todo. Digo, bueno, un pedacito de algo llevo y este disco me gusta mucho. Estamos escuchando Cure for Pain. Así es. Muy bien. ¿Algo más para agregar, Juli? No, la verdad que no. Que tengan un buen día y que escuchen esta música. ¿Te vas a ir a buscar ese bajo raro? Sí, hoy a la noche tengo que pasar por lo de Luis Aranowski. Ah, guay. Bueno. Y vive ahí cerquita, así que... ¿Qué haces con Luis, ya que estamos? Luis Aranowski, entre otras cosas, me ha salvado la vida. El miércoles pasado di un concierto de improvisación a 3 cuadras de su casa. Sí. Y hubo una confusión, de golpe no tenía micrófonos, tenía todo el grupo ahí y no conseguía micrófonos por ningún lado. Llamé a 500 personas y digo, Luisito vive acá nomás, lo llamo. El tipo ahí, un amor, me dio una bolsa con todos sus micrófonos, con pie. Bueno, siempre me salva Luis. Me salva de cualquier, de escenas varias. Siempre está Luis ahí para salvarme. Todos ustedes que los conozcan a Luis Aranowski como el loco de Argentilandia, en realidad el tipo también tiene un estudio de grabación portátil de la punta del obelisco. Así es. Tiene una colección de micrófonos muy importante, es un fanático del sonido y tiene computadoras y todo al servicio de del sonido. Es un fanático del sonido. Tiene una discografía muy, muy envidiable. Y es una persona muy, muy... Macanuda. Es un amor. Va, te hace la comida. Cocina como los dioses. Sí. La verdad que Luis Aranowski es amor. No me los había imaginado nunca, a Juli y a Luis juntos, pero no es muy raro. Hicimos varios discos juntos, hicimos varias andanzas, hemos grabado orquestas, ensambles, hicimos el fin de la radio La Tribu. Ah, es estuve verdad, también estuve es interviniendo sus poesías, sus intervenciones. Varias aventuras llevamos. Muy bien, ¿quién te dice próximamente más aventuras de Luis Aranowski y Juli Garay? Por ahora te despedimos y agradecemos tu presencia aquí en Sanguche. Muchas gracias a ustedes. Kenny says she wants me with her down in Candyland. Kenny says she's made arrangements for me in the sand. And Kenny says she wants me with her down in Candyland. Kenny says she wants me with her down in Candyland. Sandwich.